¿Qué vas a hacer? ¿Que para dónde vas? ¿Que si no tomas más que con quien has salido? ¿Que por qué no llamé? ¿Que llegué tarde ayer? ¿Que ya no se me ve si no es amanecido? Con ese repicar me voy a trabajar y todo es un suplicio. ¿Qué voy a contestar si nadie puede hablar con semejante ruido? ¿Qué voy a contestar si nadie puede hablar con semejante ruido? ¿Que para dónde vas? ¿Que si no tomas más que con quien has salido? ¿Que por qué no llamé? ¿Que llegué tarde ayer? ¿Que ya no se me ve si no es amanecido? Con ese repicar me voy a trabajar y todo es un suplicio. ¿Qué voy a contestar si nadie puede hablar con semejante ruido? ¿Qué voy a contestar si nadie puede hablar con semejante ruido?